En lo que dura este anuncio se están generando en España 5.000 kilos de residuos de envases. La mayoría son envases no domésticos. ¿De verdad crees que el reciclaje es solo para casa? Si vendes a otras empresas productos envasados, la nueva ley te obliga a hacerte cargo de los residuos de esos envases. Genci es un eficiente y sencillo sistema para cumplir la ley. Pásate por genci.es y entérate de todo. Álvaro Morata ha renovado hasta 2026 con el Atlético de Madrid y el Getafe ha firmado al defensa Alderete, que ha jugado esta temporada en el club hasta el año 2028. En primera ref se están jugando las semifinales de playoff de ascenso a segunda división. A las 7, el Alcorcón recibe en Santo Domingo a la Real Sociedad B. Los madrileños parten con ventaja tras ganar en la ida por 1-2. Y en baloncesto, en Badalona, el Real Madrid disputa a las 6:30 el tercer partido de semifinales de playoff de ACB frente a la Juventud. La serie se encuentra empatada a 1. Gracias, Quique. ¿Y del Primavera Sound? Malamente. Se ha puesto la noche rara. Me salió luna y estrella. Me lo dijo esa gitana. ¿Qué? Mejor no salía a verla. Sueño que estoy andando. Hoy la protagonista sin duda ella, Rosalía. Ayer, primer día del festival, con problemas de acceso, con atascos de prácticamente una hora, aunque al final parece que los que llegaron disfrutaron de la música. Así con Rosalía, vamos a llegar a las 9 de la mañana invitándoles como siempre a vivir, que son 2 días. A vivir, que son 2 días, Madrid. Isabel Salvador. En la cadena SER. A vivir, que son 2 días. Javier del Pino. Y en A Vivir, la información del sábado con Sergio Soto. Buenos días. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Añadimos algunos detalles más acerca del rescate de los 4 niños que han estado perdidos en la selva colombiana durante 40 días. Han aterrizado ya en Bogotá, la capital del país, y según las autoridades han sobrevivido gracias a kits de supervivencia que les arrojaban desde helicópteros. Javier Líbana. Sí, los 4 niños de 13, 9, 4 y 1 año respectivamente, que sobrevivieron a un accidente de avioneta el pasado 1 de mayo y que han estado 40 días en la selva colombiana, han aterrizado ya en la capital del país y ahora mismo se encuentran en un hospital militar donde van a ser hidratados y alimentados. Algunos medios colombianos informan de que los menores han conseguido sobrevivir en la selva gracias a unos kits de supervivencia que fueron arrojados desde los helicópteros de rescate, que contenían agua, galletas, sueros y un encendedor. Los lanzamientos de estos paquetes tenían un doble objetivo: alimentar a los niños y también que, si estos los encontraban, dejasen un rastro en el bosque. En total, más de 200 soldados de las Fuerzas Armadas colombianas han trabajado en la búsqueda de estos 4 hermanos que, tras caminar cientos de kilómetros, han aparecido en un estado avanzado de deshidratación y cubiertos de picaduras. Noche de nuevo de ataques cruzados en la guerra de Ucrania, donde la crisis humanitaria es mucho peor desde el colapso de la presa que ha inundado Jersón, según la ONU. Naciones Unidas ha anunciado esta noche un plan de rescate para la región. Laura Álvarez. Al menos una mujer ha muerto tras los ataques con misiles del ejército ucraniano contra las casas temporales para los evacuados de los territorios inundados de la región de Jersón, mientras Rusia ha atacado la región de Odessa, donde han muerto 3 personas y al menos 10 han resultado heridas. Los equipos de rescate han estado trabajando en la zona durante toda la noche. El ataque, además, ha dañado un edificio residencial de gran altura, provocando un incendio que ha sido extinguido. Mientras tanto, la ONU ha presentado un plan para salvar de inmediato a las personas que siguen atrapadas y sin recursos por las inundaciones provocadas por el derrumbe de la presa, situada a unos 60 kilómetros de Jersón. La organización les entregará medicamentos y alimentos, y por el momento hay más de 700.000 sin agua potable. Y Estados Unidos ha pedido a la ONU que investigue la venta de drones iraníes a Rusia. Acusa a Rusia de atacar con ellos a la población civil y cometer crímenes de guerra. Cadena SER. Servicios informativos. Cuando hablamos de precio Lidl, hablamos simplemente del mejor precio. Medio kilo de langostino cocido ahora por 4,29, ahorras un 20%. Y un kilo de paraguayos por 1,99, ahorras un 28%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia. Jardines mediterráneos en los que desconectar, disfrutar de la montaña y el mar, mágico lugar, aguas cristalinas, peces de colores, luz que da la vida, joyas ocultas, vistas espectaculares, cómo contarte lo inexplicable, quien lo ha vivido lo sabe. Comunitat Valenciana. Mediterráneo en vivo. Generalitat Valenciana. Ahora en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes el 50% que vuelven más de 1.300 productos. Como en el aceite de oliva tradicional o carácter la española, un litro. Compras uno y te devolvemos 3,98 € en un cupón descuento para tu próxima compra. Solo hasta el 21 de junio. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. Comunitat Valenciana. Mediterráneo en vivo. Generalitat Valenciana. Esta semana vuelve el cine láser. ¿Eres tú al que llaman Panchito Frito o algo así? Con Isabel Huppert de sindicalista, con la nueva de Transformers y con un jardín un poquito nazi. Y entonces me llamarían Rozum Fetidum o Rojo Apestoso. Cine, entrevistas y, por supuesto, series con polémica. Cariño, ya puedes tener dinero, así verás lo que quiero. Era buena, ahora soy mala, súbete al coche y dale caña. A las 4 de la tarde, una hora menos en Canarias, tenemos Tardeo, Tardeo del Bueno. La mirada de Berto y Buenafuente es única. Oye, tenemos una graduación muy parecida. Pero yo ¿Tú sabes qué graduación tienes? Tengo... Yo no lo sé, nunca lo he sabido. No tengo mucho, yo creo que tengo 2,5 y 1,5. Yo no lo sé. Tengo hipermetropía, ¿tú? Tú, yo todo. La SER presenta un especial de Nadie Sabe Nada en el Teatro Victoria de Barcelona. Programón a la vista, no te lo pierdas. General Óptica, tu mirada eres tú. Cuando confías en Cuideo, cuentas con miles de cuidadores profesionales para que tus padres estén bien cuidados en casa. Cuideo, cuidados de calidad. Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es. Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo. Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch. ¿Qué haces tan concentrada? Convertir este papel en un billete de avión para el viaje de mi vida. ¿Y? Pues nada, que no hay manera, hijo mío. Este San Juan la magia la pone el sueldazo fin de semana de la 11, con un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado. Además, en cuponespecial.es podrás conseguir fantásticas tarjetas regalo, 40 de ellas exclusivas para viajar. Pídeselo al sueldazo de San Juan de la 11. Bases depositadas ante notario. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Radio Madrid. Cadena SER. En Hyundai te llevamos del coche más vendido en España a la tecnología más innovadora. Porque tienes un Hyundai Tucson híbrido enchufable con etiqueta cero por 331 euros al mes con nuestro renting a particulares todo incluido. Más información en Hyundai.es. Esperando al diluvio, el gran éxito de la reina del thriller y autora de la trilogía del Baztán. Esperando al diluvio, de Dolores Redondo, un libro de Ediciones Destino. Sofía, llevo tiempo queriendo hablar contigo. Sí, dime, Daniel. ¿Querrías...? Uy, perdona, me tengo que ir. Me dejé el aire acondicionado de mi casa encendido. Que nada te arruine el día ni el mes. Ponle una iDoo de Airzone al aire de tu casa o negocio. Contrólalo, estés donde estés, y empieza a ahorrar. iDoo disponible en Amazon. Tan fácil como instalarlo tú o tu instalador de confianza. El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida vuelve a Madrid. Del 7 al 25 de junio, la 69ª edición del Festival de Mérida llega a los Teatros Bellas Artes y Reina Victoria de Madrid. Información y venta de entradas en teatrobellasartes.es o elteatroreinavictoria.com. Este año disfruta, vibra, celebra Mérida en Madrid. Hola, soy Julia Navarro y quiero invitarles a la Feria del Libro de Madrid, donde estaré firmando una historia compartida. Un libro muy personal sobre las mujeres y los hombres que más me han inspirado y sobre los libros y las historias que me han dejado huella. Recuerden, Plaza Janés y yo les esperamos en la feria con una historia compartida. En Ahorramás sabemos que si los precios se convierten en un marrón... ¡Vaya marrón de precios! El rompeprecios de Ahorramás los machaca del tirón. Siempre ahorrando y con el mazo dando. Porque llega el rompeprecios de Ahorramás con ofertas brutales. Como el botón del Pacífico en anillas por 5,99 euros el kilo. En Ahorramás estamos que lo rompemos. La horda social comunista que intenta romper España ha desatado estos días una infamante campaña contra don Alberto Núñez Feijóo, presidente del partido que un día fundó don Manuel Fraga Iribarne, ministro de España por la gracia de Dios y la voluntad de nuestro invicto caudillo. Cruelmente vilipendiado por su desconocimiento del inglés, la Hidra Roja parece ignorar que lo que se niega a hablar Feijóo es la lengua de la pérfida Albión, el inicuo imperio que nos arrebató el peñón de Gibraltar, desgajando así una parte de las Españas y humillando a una nación que ha llevado la cristiandad hasta los más remotos confines de este mundo. Por eso también nuestro invicto caudillo se negó a aprender la lengua del hereje y le propinó el trato que se merecía en este vibrante discurso pronunciado al término de nuestra gloriosa cruzada. Thanks to the thousands of souls who follow our movement. This is our aim and dream. ¡Viva España! A vivir que son dos días. Javier del Pino. Sorpresas, tenemos a nuestra coalición de dibujantes de izquierda, perdón, de dibujantes, desde algún lugar de Asturias, seguramente rodeado de vacas cual candidato presidencial. Julio Rey, ¿cómo estás, Julio? Buenos días. Muy buenos días, pero tengo que corregirte, son caballos. Son caballos, en la foto se ve muy de lejos, pero la foto da mucha envidia y mucha rabia, Julio. No tienes por qué hacer esto de mandar una foto. Me han preguntado qué tal día hace, pues... Ya, ¿qué tipo de caballos? ¿Has aprendido ya a distinguirlos? O... Sí, se distinguen. De cuatro patas, decir, ¿no? Bueno, la verdad es que son yeguas y además ahora pues están con sus potrines, que se dice aquí, y son maravillosos. ¿Qué más terminología de campo has aprendido en estos años, Julio? Pues árbol, hierba... Fibra óptica... Este tipo de cosas, ¿no? Bueno, sí, y, sí. Y aquí en Madrid, Carla Berrocal. ¿Cómo estás, Carla? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Mauro Entrialgo. ¿Cómo estás, buenas. Mauro? Y José María Pérez Peridis. ¿Cómo estás, José María? Muy bien. Muy bien. ¿Tienes feria hoy o no tienes feria? ¿Tienes feria? Hay feria para todos, es para todos. Pero tú vas todos los días, ¿no? No, yo voy cuando algunas editoriales me dejan un sitio en la jaula. Porque ¿sabes? Aquello es una jaula. Cuando estás y pasan y miran a ver si es mono, mona, gorila o chimpancé, te da un poco de... sobrecoge. Pero ya puedes mirar si estás todo el rato firmando. Bueno, eso pasa una vez en la vida. De todas maneras, Mauro contaba antes que en esta feria ha tenido o ha disfrutado de su primera valla amarilla. ¿Sabes? Las han puesto para mucha gente. Sí. Cuando un escritor que firma, bueno, un escritor o Miguel Ángel Revilla que firma... Bueno, o influencers, ojo. Bueno, a Miguel Ángel Revilla le habían puesto tres o cuatro vallas amarillas, sí. Pero bueno, yo conseguí una. ¿Has conseguido una valla? Yo este año es la primera vez que la tengo. Venga, ya. Te lo juro. Pero José María, si tú tienes colas siempre. Yo siempre que paso delante tuyo tienes colísimas. Bueno, colísimas. ¿Será que alguno se ha colado? Ciertamente. Perdona, Julio. Iba a decir que no se quejaran, que hay una cosa peor, y es que unos grandes almacenes te ponga al lado del supermercado a firmar libros. ¿Qué pasa? Eso ya es la pera. ¿Te ha sucedido? Me ha sucedido unos grandes almacenes, repito, y al lado del supermercado. Ni os podéis imaginar. Que en vuestro caso tenéis, tú decías, José María, que solamente haces dibujos si te lo piden. No, o sea, vamos a ver. Yo siempre introduzco un dibujillo. Un dibujillo. Con el texto. Y procuro modificar la caligrafía y hacer volutas y adornos y llenar la página de color o de lo que sea. O sea, si hay una persona que ha estado en una cola esperando a que le firmes un libro y le digas algo bonito. Y bueno, eso ya es un amigo tuyo. Sí, pero también hay otra persona detrás de esa persona esperando que sea rápido. Bueno, no. No está esperando que sea rápido. Está esperando que sea rápido y que le dedique a él mucho tiempo. Exacto. Yeah. A mí me dijo uno el otro día, a mí házmelo tan currado como el anterior. Claro. Y el anterior no sabías quién. No sé. Es que también cuando la cola se reduce, tienes un poco tiempo más y entonces igual hago algo un poco más currado, como decía este hombre, y si la cola es enorme, pues voy más rápido. Pero hay un truco cuando no hay cola, y es provocarla, que esa es la sabiduría. Yendo muy lento. Pero eso es muy... Y luego haciendo algo distinto. Como por ejemplo una caricatura que un dibujo, una caricatura. Ah, pensaba que era ponerte a cantar. No. Dar conversación. Cada uno tiene que actuar en el ámbito de su competencia. Bueno, y una vez a Luis Pastor, que era ámbito de su competencia, le vi hacer eso en la Feria del Libro. Cantaba y a través venían señoras, decían, pero ¿quién es ese chalao que firma mientras canta? Y yo creo que una de las peores cosas una de las cosas que pasa también, me imagino que os habrá pasado, o igual no, porque vosotros tenéis barra amarilla de esta. Vaya María, yo no. Pero a mí me confunden siempre con la librera del puesto y me preguntan, oye, ¿tienes el libro? No sé qué. Y yo, mira, no, es que vengo a firmar. Y en la caseta de Diablo el otro día me decían, ¿tienes el último de Miyazaki? Y eso, yo, pasa, pues sí, pero... eso me ha pasado a mí también. Tú lo que pasa es que no vas de artista, porque cuando se está ahí, pues... ¿Pero sí, cómo que no vas de artista? Pero tú me has visto cómo voy hoy. ¿Cómo no voy a ir de folclórica? Artista, de folclórica, bueno, total. Con el pelo teñido de verde, o sea, tienes que marcar la diferencia, ¿eh? ¿Que tú vas con el pelo teñido de verde? Yo no puedo ir con el pelo teñido de nada, y tú lo sabes, y no me ofendas. Pues si yo tuviera esas dos melenas jupiterinas que me salen de la frente, pues todo el mundo sabría que yo sería Javier del Pino. Ya. Así... Oye, pero ¿te ha pasado lo que le ha pasado a Mauro? Que hay gente que va coleccionando vuestra firma. Alguien le ha dicho, ya tengo el de Peridis, ahora vengo por la tele. Que quiere tener los cromos de la tertulia. Pues un poco sí, porque ya van allí y oye, a ver qué llevo. Bueno, Javier, tú también montaste un buen follón el otro día, ¿no? Sí, me han dicho. Sí, sí. Hubo aglomeraciones. Pero fue muy divertido porque los de seguridad no sabían que se enfrentaban a una audiencia que, como decía Vico, corrió delante de los grises. Entonces, claro, yo miraba hacia afuera y yo veía ahí a guardias de seguridad intentando mover a unas señoras y las señoras mirando a los guardias. Es que las señoras son... Venid a mí, venid a mí. Las señoras son las mejores, las mayores anarquistas. Total. O sea, no, y las mejores lectoras. Sí. Pero que... Bueno, oye, pues ya les, que han ido... Les suda tú, a todo. ¿Y quién le va a dar? O sea, van a la cola de la supermercado y se cuelan. Yo, muy fan de las señoras. Lo que sí es cierto es que hay una cierta idolatría. Si hay un lector que no conoce al autor de cerca o no es de la familia, pues para él... es un tema mágico lo del libro y alguien que lo ha escrito y que lo ha metido en su mundo. Sí. Y entonces llegan allí con una cierta veneración que a mí me produce rubor. Sí. Rubor. Porque te pueden decir hasta lo guapo que eres. A mí me dicen una cosa, por tu culpa, qué bien le veo, porque yo, oyéndole por la radio, y lo que dice del Pino de usted, es que le veía muy mal. Pero bueno, eso no es por mi culpa, es gracias a mi hijo, José María. Gracias a ti que resucitaste. Está fenómeno, José María, está fantástico, y además le encanta que le digan qué bien te veo, porque se te ve muy bien, se te ve muy bien. No, se te ve igual contento. Que hace 10 años, exactamente igual. Pues yo estoy contento de estar aquí al cabo de 10 años, porque es verdad que es una proeza. Las radios pues se compran unos a otras, como las empresas, vienen las televisiones, ahora están las redes sociales. ¿Qué información tienes que no tenemos, José María? Yo... Sobre el Grupo Prisa que nos quieres contar. No digamos el periódico, que eres el único que queda, creo, ¿no? Porque mi papel, mira, yo me sé lo de Don Quijote. A ver. Lo de Don Quijote. A ver. Ay, no se muera vuesa merced, señor mío, y tome mi consejo, le dice Sancho, y viva muchos años, porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir sin más ni más, sin ir a vivir, que son 2 días. Mire y no sea perezoso, hágase amigo de Javier del Pino, sino levántese de la cama y vayamos a la Gran Vía vestidos de pastores. Quizás haya alguna, detrás de alguna mata, hallemos a la señora Dulcinea. ¿Pero dónde estuviste anoche, José María? ¿Yo dónde estuve anoche? ¿Y qué tomaste? Leyendo el libro de José Valenzuela. Ya. Oye, que el otro día, de hecho, contaba en el programa, cuando estábamos en la Feria del Libro, contaba Eduardo Mendoza que lo peor que le pasa a él cuando le piden algo es que le dicen, escríbame algo gracioso. Porque como... Uf, ahí te han jodido. Ahí estás fatal. ¿Alguna vez os ha pasado que habéis dibujado o escrito algo y veis que cuando el lector lo mira dice... Sí, cuando le cambias el nombre. Eso iba a decir. Si cambias el nombre. Porque mira... Y luego a veces lo dejas a un lado y de vez en cuando vas diciendo... ¿Te llamas Julián? No, porque como tengo hecho uno para Julián... No, mira, a mí lo peor que me pasa, y me pasa en la Feria del Libro, más que en ningún sitio, es que se me olvida hasta que fulana es una prima o mengano es amigo de toda la vida. ¿Y tú cómo te llamas? Mira, firmando una vez en la Fundación Telefónica, un compañero de curso, a los que he visto hace unos días. Pero te iba a decir... Pero a ese no le había visto. Iba a hacer una broma No le había visto hace tiempo. De humor negro, y entonces porque, le hago una dedicatoria más o menos estándar. Los picapiedras. Y al cabo se va, ido todo el mundo, vuelve a la cola, y dice, yo creo que por lo que me has puesto no me has conocido. Y me quedo mirando. Ay, Mauro. Ay, pero esto es que está muy mal. Es que la gente no puede venir a ti diciendo, no te acuerdas de mí. Es que es avalancha de caras, nombres y además mucha gente muy cambiada, que a mí me pasa mucho y es súper vergonzoso. Sí, que no te acuerdas el nombre de alguien. Mira, ayer estuve en el dentista. Y no te acordabas. Sí, me acordaba. Mira, aquí un abrazo. Bueno, me acuerdo ya llegar porque no sé cómo es la calle. Y la chica que está en recepción, una señora que la llevo viendo pues 15 o 20 años, pues vino a la Feria del Libro y estaba yo enfrente. Y yo, se me quedaron los ojos cuadrados, como los de Veo. Pero la quedaba mirando y digo, ¿de qué la conozco? Acababa de estar hasta. Pero iba cambiada totalmente, iba con la hija, iba con mucha. Bueno. Y cambiar el escenario, sí, te descoloca totalmente. A mi edad, ¿eh? Y luego ayer me dice, pues que el otro día... Yo digo, ¿dónde nos hemos visto el otro? Es que he hecho una doble... Cuesta mucho. Doble ignominia, vamos a decir. Oye, esto me da pie para preguntarte, porque has pasado muy de pasada. Pero hay, es que hay un truco, perdón, que a mí me pasa cuando no me acuerdo del nombre de una persona en una fiesta o en algo, lo que sea, que es, vas a presentarle a otra persona y entonces le dices, mira, te presento a... Y entonces haces como que la otra persona diga su nombre. Y claro, y entonces dices, soy menganita, y tú, la vale, solo lo puedes hacer con el librero, ¿no? Le dices, Pero hay alguno que viene, ¿no me conoces? Que me da... Ya, de ahí no sales. Te ha metido en el hoyo. Sí, ¿no? Sí, porque vas a quedar mal siempre. Que has pasado muy por encima de algo que ha ocurrido hace poco en tu vida, creo, que es una reunión de antiguos alumnos. Maravilloso. ¿Y esto qué es, en el instituto? ¿Dónde lo celebráis? No, alquiláis un local. Son ruinas romanas, ya, vamos. Yo creo que éramos 6, un curso de 30 o 40, los que estábamos allí. Bueno, yo te digo... Yo me quería resistir, pero hubo uno que se hizo una apuesta a que no iba. Y dijiste, porque había apuestas. Y es que yo lo he visto en una película de Woody Allen y lo cuenta muy bien Proust en el libro, de cómo nos disfrazamos con los años de la criatura o del muchacho que éramos, ¿no? Y entonces es un juego de adivinanzas. Yeah. Te encuentras con uno y me pasó el primero que me encontré. ¿Qué pastilla tomas por la mañana? Ninguna. Bueno, tomo varias. Había dos gemelos en mi clase. ¿Y quedaba uno? ¿La mía también? No, vino uno de los dos. ¿Pero y el otro? El otro no estaba allí, ese día no fue. Pero vivían todos. Vale. Pero para acordarte cuál de los dos era, ¿no? Imposible. Entonces los llamábamos los pititos. Eran 15 hermanos. Les había dado Franco el premio de la natalidad. O sea, que era, eran inconfundibles. A mí me parecían altos, porque yo entonces era más bajito todavía. Pelirrojos, con pecas. Tenía todas las características. Ni pecas, ni alto, ni pelirrojo. O sea, ni venía con su hermano. y le acerté, y ya. Se apellidaban San Santa Cruz, no me acuerdo más. Y entonces, pues es que una reunión de ese tipo tenía que estar prohibidas, pero en la Constitución. Porque es que es... Pues que además a ciertas edades supongo que cada año el local es más pequeño. No, no, si era una pequeña, un restaurante, un bajo, nada, no, no había una... Era una comida nada más. Se ve, nos vimos en la Plaza Mayor de Palencia, entramos en la comida y nos sentamos donde quisimos. Yeah. Yo tuve la prudencia de sentarme al lado de dos esposas. ¿Esposas? Esposas de... asistentes. De distintos participantes, ¿no? Y hablamos, pues, de distintas cosas. Y yo creo que incluso hablamos de mi libro, que era muy importante. Y yo es que creo que no hay nada que me dé más pereza que las reuniones de colegio. A mí, de antiguos alumnos. Pero eso es horroroso. De verdad, tenía que estar prohibido, pero en la Constitución, no. Totalmente. Ya en una ley. A mí me mandaron una vez hace unos años y vi el programa y ponía a las 12 misa. Y digo, pero iba a decir, hijos de... Mira, si toda la vida os estabais escaqueando y ahora os organizáis vosotros la reunión y ponéis una misa, estamos locos. No te lo puedes creer. En la reunión anterior, claro, hubo uno que todavía sobrevive afortunadamente, que dijo, bueno, ahora que estamos aquí, que no éramos más de 15, vamos a cantar a la Virgen. Bueno, y dijo, igual empezó. Metido en eso, sí, igual ahí sí que me... ¿Qué año se creía que estábamos? Sí que me animo, bueno, ahí. Oye, la gente vive en su año, ya, no ya. En el tuyo. Y empezó, venid y vamos todos. ¿En el restaurante? ¿Eh? ¿En el restaurante? Sí, bueno, no sé. Ya con no. Flores a María se puso a cantar, era mayo. Pero... Nos pusimos a cantar. A ver, no cantes, allí te dan una colleja. Ten claro, en cuenta que han cogido confianza. Vas al infierno, ¿no? No, de verdad. Yo creo que eso es de las cosas más surrealistas que hay. Sí. Porque yo veía que me estaba mirando en seis espejos. Y lo que decía, ay, claro. ¿Cómo me verán? Dios mío, ¿cómo claro, estaré? Claro, ¿cómo? Claro. Pero yo estaba reconocible por culpa de los medios. Como, pues he frecuentado radio, ay, tele y tal, pues ay, claro. Le sonaba, ¿no? Le sonaba. Pero, ¿y el año que viene se te invitan? No, esto es cada 10 o 15 años. Bueno, entonces a lo mejor... Entonces ya no hay próxima, libro. Igual. A lo mejor libran algunos. O a lo mejor libro yo. El que lo convoca, ¿no? No, pues sois todos de la misma edad, lógicamente. Todos. Sí, sí, sí. Sí, sí, estábamos en el colegio. Y en vuestro colegio, lógicamente, no iban chicas. No, en aquel momento no iban chicas. Yo creo que no había ningún colegio mixto en esa época. No, no había. Y bueno, el instituto me parece que era mixto, pero debía haber chicos y chicas en aulas. No lo sé. Lo que sí es cierto, y siempre lo reconocemos, que nosotros tuvimos un fraile que era impresionante. Impresionante. Hicimos un periódico que se llamaba El Berrido del Aula. Por aclamación popular, ¿eh? Ten en cuenta que estamos en Castilla y León y esto del berrido... ¿En el año 40 y algo? No, no, ya en el 54. ¿Que era jesuita? Eran maristas. Ah, maristas también. Y bueno, era cierta un, libertad. Un fraile que consiguió cohesionar el curso con un periódico mural, donde poníamos y dibujábamos las mayores burradas. Las leíamos en público. Y era un día de regocijo. Y entonces ese curso consiguió una cohesión y una entidad que bueno. No lo olvida nadie, no lo olvida nadie. Era nos llevaba al laboratorio, bueno. Tampoco voy a olvidar este programa, el guionista, porque me parece que nos hemos saltado todo el guión de lo que teníamos que haber hablado y no hablamos. Julio, sí que es por ahí, ¿no? Con, la tertulia de Pedro, vamos. A que no se me olvide, hay que preguntarle una cosa más a José María, que le firmaste un libro a Ayuso. Sí, sí, pero eso fue hace años, en otros tiempos. Bueno. Ella era entonces... Community manager. Sí, así empezaste con Esperanza Aguirre, ¿eh? De casar. Sí. Bueno, yo con Esperanza Aguirre... No empecemos, no saquéis a Esperanza, porque entonces el programa se va por otros derrotas. No, fue muy sencillo. Yo había presentado un libro en ese momento lo presenté en una sede de periodistas, está en la calle de Larra, ¿sabes? Y bueno, había allí una chica atrás que eso sí era mona y miraba fijamente, o sea, de las que te clavan los ojos y no parpadeaba. No, pero igualita, igualita que ahora. Y entonces, bueno, pues y al acabar de firmar se acercó y dice, quiero que me firmes un libro. Hombre, muy bien. ¿A quién? Pues este para Casado. Ah. Y este otro para mí. Y a los dos días me dicen, oye, el agente, pero si le has firmado un libro... No. Bueno, parecido. Total, que lo colgó en Twitter. Ah, claro, porque era la community manager. Claro, lógicamente. Pero de Esperanza Aguirre, no de Pablo Casado. No, era de Pablo Casado ya. Sí. Bueno, era... Bueno, trabajaron juntos. Trabajó junto y estaba con él. En ese momento sí, estaba con él. Bueno, todavía sí, no le iba a tirar por la ventana. Si está escuchando esta tertulia... Bueno, qué tontería. Estás escuchando. Ahora te digo una cosa, ¿eh? Entre el escritor y el lector, cuando le dedicas, se establece un vínculo imperecedero. Yo la tengo una devoción que no termino de hacer bien la caricatura. Ah, por aquello dices. Por aquello. Desde aquello. Me distorsiona. Ah, no, pues la y me siento en deuda, porque alguien que te pide una dedicatoria... Claro, no vas a ser malvado con ella, ¿no? No puede ser de por vida, ¿no? Ya, ya. Y además tú puedes ser malvado a través del dibujo, que por cierto, el Abascal que haces ahora, que es como un Trump con cabeza de Abascal, es buenísimo, ¿eh? Muchas gracias. Es buenísimo, buenísimo, me ha encantado. ¿Lo vas a mantener así hasta las elecciones? ¿O no, depende del día, porque hay que modificar la cosa. ¿Estás usando mucho color? ¿Más de lo que usas habitualmente? Mucho color morado también, hay que decir. Pero como que te está gustando el color, ¿eh? Últimamente, más. Bueno, porque lo pide. Yo, ya sabes, digo lo de mi editora. Cuando le digo, ¿y qué falta la novela? A mí me decía el de la autoescuela, dale lo que te pida. Entonces al dibujo hay que darle lo que te pida. Y luego el cambio con los primeros que hacía en Información sobre el País es radical. Porque ahora el color... El color es un protagonista. Oye, que aunque sea muy breve, hablemos un momento de lo de Sumar, que es lo que ha ocurrido en las últimas horas, en las viñetas de Peridis y de Julio con Gallego. Se venía anticipando lo que parece que ha pasado. Podemos creía que iba a elegir entre Sumar o desaparecer. Ahora parece que va a desaparecer en Sumar, por cómo quedan las listas. No sé si es algo que os da para mucha viñeta o ya lo dais por cerrado. A mí una cosa que me ha sorprendido es... lo distorsionadores de la realidad que son tanto los medios como las redes sociales. Un detalle, la bronca que había tanto por parte de Más País y otros partidos como de gente que se suponía que era de Podemos en las redes diciendo que no querían juntarse, y luego hacen la consulta tanto en Más País como en Podemos y sale el 96% de la gente sí que quería juntarse. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el 4% o eran muy broncas o era mentira que eran de esos partidos. No, que han visto las orejas al lobo. Es decir, ya, pero que han visto que la separación... Sí, pero que ese mismo día... Ya. El mismo día que estaba la consulta, tú veías las redes sociales y estaban diciendo no queremos juntarnos con esos. Y luego ves los resultados y dices, son una minoría, son un 4% el que están montando esa bronca. ¿Pero qué encuesta ha sido? La consulta que han encuesta, hecho. No, es una consulta, sí, es una la consulta que han hecho. ¿La consulta sobre qué? La consulta era sobre si querían juntarse con su madre. No era así. ¿Me sabría repetir la de la OTAN? No, pues esta tampoco. Pues es que era más sin revesada que la de la OTAN. Sí, porque no era si estamos a favor o en contra de unirnos a sumar. Lógicamente. Si delegamos en vosotros la decisión de unirnos. Hombre, ya, porque... Si nos dais carta blanca. Hombre, ya, porque si no dices no, si no nos hacemos primarias en las 3 horas que quedan y luego nos vamos al cine y volvemos. Y lo del veto a Irene Montero, que también es bastante... Eso es un rumor, ¿eh? A mí no me gusta hablar de rumores, vamos, no se sabe. No, el veto es total, pero es claro. Hombre, porque al final Irene Montero representa un ministerio que ha hecho un montón de cambios y un montón de cosas feministas. Pero no vamos a una... ¿Pero tú das por hecho que no va a ir en listas? Yo creo que no va a ir en listas. Vamos a ver. Me parece mala idea, pero bueno. A mí también, pero bueno... Vamos a ver, seamos sensatos. ¿Aquí de qué se trata? ¿De un dictamen de expertos que digan lo que ha hecho o ha dejado de hacer? ¿Cuál es la... En la papeleta se mete la imagen. Y entonces, bueno, oye, es el chivo expiatorio porque están excarcelando gente. Que la ley es muy buena, lo que quieras, pero lo resulta... Pero es que no es solamente la ley. Que sí, pero la gente no hila fino. Pero ha hecho un montón de cosas y quitarla a ella también significa... O sea, quiero decir... Eso es verdad. Está significando... Pero ponerla a ella significa que esa lista... Y entonces, claro, cuando estás maldito... Hombre, quitarla a ella, no estoy convencido de que quitarla no vaya a ella es decir que no hay políticas feministas. Y es así. O sea, estás quitando a la mayor representación de todos los cambios feministas que ha habido en este país, que se han hecho por el Ministerio de Igualdad, que los ha hecho el Ministerio de Irene Montero. O sea, quitártela a ella es muy significativo en unas listas, porque al final lo que estás diciendo es que no quieres que haya esa política feminista, ¿no? Entonces, se están significando y yo creo que, bueno, Yolanda quiere hacer una cosa, una izquierda así como edulcorada y guay, que compita con el PSOE, desde luego, vamos, esa es mi opinión, porque es mucho más mainstream que hacer unas políticas un poco más significativas, que yo sí, lo entiendo. Pero si la razón es que publicitariamente no está bien, pues es que entonces es ridículo, porque entonces, ¿qué hace Carmen Calvo en las del PSOE? Bueno, pero es que al PSOE tampoco cae bien a la gente. El PSOE está jugando con muchísimas más. No me parece... ¿da votos hacer... o quita votos? Ya, eso es lo que no me parece bien. Hacer un partido en base a... Claro. Como si fuera un producto publicitario. Es que ya son casta. En vez de hacerlo en base a unas ideas comunes. Claro, pero como hay otro partido, hay otro partido al lado, ya no está dentro. Ya no vale la disciplina interior y al coaligarte el otro dice, oye, este no me lo pongas porque esa lista queda maldita. Si hubiera ¿por qué? Eso en un partido monolítico no pasa. En cualquier caso, creo que estamos contribuyendo al ruido de algo que no es seguro todavía. Julio. Sí, buenos días. ¿Qué andas por ahí de oyente? ¿Qué tal las yeguas? Sí. No, sí, es que bueno, pues estaba escuchando. A ver, tengo cosas aquí anotadas. Primero decir que yo... Aprovecha tu minuto, venga. Sí, primero decir que yo en la Feria del Libro tuve un momento sentimental, personal, muy... La Feria del Libro me sirvió para esto y fue reencontrarme con un primo mío, con Paco, que no le veía desde que éramos niños y la verdad es que fue muy emocionante, me presentó a sus hijas y tengo muy buen recuerdo de eso. Segundo, Carmen Calvo va al Senado. O sea, a Carmen Calvo la van a dar otra beca para recolocarla. Eso es evidente, porque todos sabemos para lo que sirve el Senado, desgraciadamente. Referente a Irene Montero, vamos a ver. Acaba de haber unas elecciones en donde el resultado pues ha sido el que es. Es decir, que ha ganado la derecha y la ultraderecha. Eso ha sido por algo. Es decir, hay una serie de culpables en la izquierda que tienen que hacer autocrítica y asumir su responsabilidad. Bueno, yo creo que... perdona que te interrumpa, Julio, pero es que no estoy de acuerdo. O sea, vale que lo de la izquierda, la autocrítica, siempre estamos como... Es que no es siempre eso. La autocrítica el problema se la es pedimos que, a los demás que la hagan. Efectivamente, pero cuando es que... Cuando se la pedimos a alguien no es autocrítica. Efectivamente. Lo que está aquí muy claro es que la derecha lo está haciendo fenomenal, apoyado por los medios de comunicación de este país, que le hacen una campaña extraordinaria y que no hay medios de comunicación críticos con eso. Pero Carla, si Feijóo no está haciendo nada. Bueno, pues nada, pero es que no hace falta hacer nada, o sea, quiero decir... Claro, que... ¿por qué? Porque la izquierda ella solita solo está dejando... Está prometiendo deshacer cosas. Vamos a ver. En vez de hacer... Sí, la urna es... Que luego no lo va a hacer tampoco. Yo estoy con un Julio... Un momento. ¿A qué sacas este primero, tema si no quieres que nos liemos? Primero, Carmen Calvo va, número uno programada, al Congreso, no al Senado. Perdón, me he equivocado. Pero que esto es una tertulia de humoristas gráficos. Humoristas... Exactamente, dale alegría. Pero somos cuerpo. Malísimos. Bueno, yo me he colado porque de humorista tengo tengo poco. No, lo cierto es que la urna es la urna y las elecciones son el juicio de Dios en este caso. Y entonces, bueno, pues se ve qué políticas han sido aceptadas por la gente y qué votos han tenido. Nadie prohibía a nadie echar votos de los morados en las urnas. Hombre, ahora. No, de todas formas, nos encantaría que se votase a las políticas que ha tenido cada uno y a lo que han hecho cada uno, en vez de a lo que te dice la televisión y a las consignas fascistas esas chorradas. Estamos en la sociedad que estamos. Ya, pero como estás diciendo que se vota en base a ideología, ya nos gustaría. Ya, hombre, ya, para ver, ya, correcto, ya... Mauro. Estoy de acuerdo contigo. contigo, ¿vale? Pero ¿qué es lo que han dicho los políticos? Si la derecha está utilizando, ha estado utilizando a ETA y a Bildu en unas elecciones municipales. Y después, y de, claro, lo que menos, de lo que menos se ha hablado ha sido del programa. Pero si ahora estamos con lo de la tuberculosis de los animales, y el otro día el presidente de Castilla y León ha sacado a ETA, a Bildu... Pero bueno. Hombre, porque se está sintetizando el discurso político a tres cosas. Por muchas. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa también? Que esto es un problema que tiene la izquierda. La izquierda es excesivamente intelectual y viene de entornos académicos y se ha olvidado de la calle. Entonces, la gente, ¿qué hace? Compra el discurso más sencillo, que es ¿a quién puedo culpar? Que es a las tres o cuatro cosas que va diciendo repetitivamente y que se machaca a través de los medios de comunicación, y luego, pues, que ¿por qué nos sorprenden las elecciones? Es que cero sorpresa. ¿Sabes qué pasa? Es el equismo cultural. Que lo que mueve vamos toda la vida... Oye, uno por favor. Esta es la primera vez que está pasando esto en esta mesa. Lo que mueve al hombre son las pasiones, no las razones. Hombre, ya está claro. Las pasiones. Y entonces, cuando la gente va a un meeting, dicen, dale caña. Dale a los otros y dale donde les duele. No vale. Estamos en la época de las fake news. Mira el señor Trump, la gente que mueve, y además con negacionistas, lo que quieras mete ahí. Pero es mover los malos instintos, el odio. ¿Qué han hecho durante estos años? Pues demonizar a Pedro Sánchez, porque esto Pedro Sapolta, ¿qué hicieron con Azaña? Demonizar a Azaña. ¿Qué hicieron con Zapatero? Intentar ad hominem. A eso mueve la gente. El odio al líder de los contrarios. No solo les mueve, les da mayoría absoluta. Bueno, ¿vale? Si no es mover eso, son votos en una urna. Son votos en una urna, cuidado. No estamos hablando de titular de medio de comunicación. Son votos. Un melón muy gordo. Javier, en un ratito. Déjale que sea el conductor del programa. Está a mí ahora mismo lo que más me apetece es poner música. Es lo que más me pide el público. No, oye, en cualquier caso, es verdad que Irene Montero, vamos a ver, la ley del solo sí es sí, que ha tenido unos resultados que todos conocemos, no la hizo sola. La hizo con el apoyo del PSOE y luego, sobre todo, está avalada por un equipo de juristas del partido. Es decir, efectivamente, ella no es la única culpable, pero y ha sido la cabeza del turco. De todas turco, maneras, ¿no? Es que estamos partiendo de la base de que los juristas son absolutamente neutrales. Y es que no tenemos son hombres. Y mujeres. Bueno, no son para nada. Efectivamente, la justicia es patriarcal. O sea, que esto es así. Y entonces, no estamos hablando... Y conservadora, y muy conservadora. Sí. O sea, que estamos hablando de cómo las... Todo esto es una estrategia política. O sea, que la justicia de este país esté haciendo justo esto antes de unas elecciones, fíjate qué casualidad. Hay un principio en justicia, bueno, desde los romanos, que es en latín, indubio pro reo. Y eso está en... Bueno, pues ese tema no se... Es un tema muy complejo, porque hay que recordar que los jueces progresistas también han lamentado lo que ha pasado, pero han dicho que están atados de manos. Pero es verdad que no... Prefiero salir de aquí. Más que entrar en ello. Porque, de hecho, en Barcelona tenemos a dos personas esperando, que son José Valenzuela y Alfredo Borés. José, Alfredo, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Oye, gracias por venir. Creo que tú presentaste el libro, ¿no, Carla? Sí, lo presenté en Madrid con José, que es mi calva favorita y es guapísimo. ¿Tu calva favorita? Sí. Hombre, mejorando lo presente. Mejorando lo presente, efectivamente, vale. Peridis. Pero bueno, es que es una persona entrañable. Yo le conocía de redes de hace muchos años y le presenté en Madrid. Tuve la suerte de presentar el libro. Sabes que, hojeando el cómic, he visto que es ingeniero, doctor en humanidades, experto en neurociencia, ingeniería, literatura y realidad virtual. Trabaja en un grupo de investigación en neurociencia. Igual, José, ¿Nos puedes o me puedes explicar qué ha pasado en esta mesa en los últimos 10 minutos? La verdad, o sea, estaba escuchándoos y pensaba que es un grandísimo ejemplo esta parte final o inicial de la campaña de lo que es la psicología de masas, ¿no? Es interesantísimo, ¿no? El ver cómo, lo que estabais comentando, ¿no? El cómo la razón muchas veces queda detrás de la emoción y cómo al final pues se vota no tanto con lo que se piensa, sino con lo que se siente, ¿no? Claro, cuando hablaba José María de la gente que va a los mítines, la gente que va a los mítines ya es gente que está a favor. A los mítines no va alguien del partido contrario a ver qué me cuentan esto, a ver si me convencen, ¿no? No, no, desde luego. Y además es también, o sea, se va diciendo mucho, ¿no?, estos últimos días, que parte del error de la izquierda ha sido que parte de esa izquierda, que como decía Carla, ¿no?, son como más universitarios y demás, ¿no?, más, tienen una formación más superior, y algunas personas que tienen una presencia mediática importante, se han dedicado a decir básicamente a la gente de la calle, pues sois tontos por haber votado a quienes habéis votado, en lugar de tal vez tender un lazo y decir, vamos a entender por qué, y entonces a partir de ahí hagamos algún tipo de trabajo para enmendarlo, según ellos. Claro, claro, pero es un círculo concéntrico de degeneración del que no sé muy bien cómo salir, ¿no? Cuando al final solamente provocas sensaciones contrarias, Irene Montero, o la admiras o la detestas. Sí. En la gente, digo, esto es lo único que hace con ella, ¿no? ¿Alguien lo odias o lo amas? ¿Cómo sales de ese discurso? Yo, o sea, personalmente y humildemente y sin tener ni idea, perdón, mira, mira quién va a decir que no tiene ni idea. No, pero iba a decir en cuanto a política como mínimo, pero iba a decir que yo creo que hay que intentar un poco romper estos discursos de pelea e intentar, yo qué sé, o sea, buscar cierta conciliación, incluso, no sé, o sea, a mí hay muchas ideas que no me parecen correctas, pero digo, bueno, vamos a respetar, vamos a entender que haya personas que lo apoyen, pero a partir de ahí intentemos pensar conjuntamente, porque desde hace muchos años, o sea, no hay política en la que se tienda a conciliar, a llegar a un discurso o a un entendimiento. Al final a lo que vamos ahora es a insultar y a decir, mira, este no, vente conmigo. Bueno, oye, que estás aquí, José, porque tú le diste un guión a Alfredo, ¿no? Y le dijiste, haz lo que puedas con esto. Y lo hizo muy bien. De hecho, bueno, siempre digo, Alfredo al final no es solo la persona que lo ejecutó a nivel gráfico, sino también es co-guionista, porque si ese primer guión que yo le envié hubiera sido plasmado, el resultado hubiera sido muy distinto. Hablándose un poco del libro, Carla. Bueno, pues es un libro, yo creo que es un libro muy necesario y que hay que hablar de él, porque el tema de la salud mental en España sigue siendo una asignatura pendiente, sigue siendo el tema de la diversidad mental pues muy estigmatizado, hay muy poca información, en términos médicos hay procesos todavía como el electroshock que siguen siendo legales, no hay una discusión sobre los derechos de los pacientes, si los consideramos como, pero vamos, que lo que plantea también el cómic es como replantear el tema de la salud mental desde diversos puntos de vista, que es lo bonito del cómic, ¿no? Porque habla por un lado desde el punto de vista de las personas con diversidad mental, desde la psiquiatría, en términos casi de antipsiquiatría, ¿no? De replantear un poco el modelo tradicional de la salud mental. Alfredo, ¿cómo te enfrentas a un guión escrito por un experto en neurociencia? Pues bueno, lo que comentaba José al principio, sí que hubo que reestructurar algunas cosas, porque José, claro, había hecho toda una investigación muy exhaustiva sobre el tema y claro, pero para traducir todo eso en un cómic, pues había que reestructurar, filtrar un poquito toda esa información, porque al final pues cuando uno coge un TVO, pues bueno, ahora de hecho el tema del ensayo gráfico se está empezando a ver mucho más, y el otro día tenía una conversación con otro dibujante, ¿no? Comentábamos que hay veces que se usa el cómic para hablar de bueno, cualquier tema, y se están usando las viñetas, ¿no? Para representarlo, y se están viendo como nuevas formas de ensayos gráficos que se alejan un poco del cómic que tenemos, bueno, que más convencional, ¿no? Y entonces, está bien que hayáis que se esté imponiendo el término ensayo gráfico, porque a mí siempre me molestaba mucho cuando veía un ensayo gráfico que lo llamaran novela gráfica. Yo decía, pero si no es ficción, ¿no? Yeah, aunque bueno, vuestro sí. Se queda a medias, pero sí que es un ensayo, claramente. Sí, sí, es un ensayo gráfico. Yo a mí me escucharéis mucho hablar de TVOs, porque yo al final me gusta mucho hablar de TVOs, cómics, porque sí que es verdad que hay, bueno, hay todos estos términos que a priori, pues al principio nacieron como para atraer a un público que igual pues no se compraría un cómic o un TVO, por considerarlo algo pues para frikis o para niños. Pero bueno, sí, está bien que también surjan estos nuevos términos también para ser más específicos, ¿no? Pero bueno, en fin, eso es lo que me decías, pues fue una cosa de intentar reestructurar, filtrar y ver qué era lo más imprescindible pues para la historia, y una vez lo tuvimos ya como un poco más cerradito, pues ya fue cuestión de ponerse a dibujar. Habladme del resultado gráfico, los expertos en esta mesa. A mí la verdad es que el dibujo de Alfredo me flipa, o sea, que es que tampoco puedo... Joder, muchas gracias. No soy nada objetiva, pero no sé, es como muy muy sintético y yo creo que sirve mucho a la historia, o sea, que ahí Alfredo creo que ha hecho un trabajo muy bueno, ¿no? De servir al mensaje absolutamente. Y luego el personaje como del psiquiatra, que es como una especie de Dante, ¿no? Que lleva por los infiernos, ¿no? También está bien en esa dirección, en la de que la forma es confluya con el contenido, la paleta de colores que va avanzando según los distintos trastornos, pues va teniendo distintos colorines, ¿no? Sí, bueno, me parece el color, interesante, y así que no se haga todo el rato la misma paleta a lo largo de todo el TVO, sino que vayáis haciendo ahí como episodios, ¿no? Sí, bueno, el color es como un recurso narrativo más para llevar al autor pues por los distintos espacios y sensaciones. Es lo que le quería preguntar al neurocientífico, si es verdad que el amarillo es el color de la locura. No me atrevería a clasificarlo, pero bueno. No, así que... Es que me estoy acordando de Van Gogh y siempre se ha dicho por eso, ¿no? Bueno, de hecho hay un relato, ahora no caigo en el, estaba pensando en el nombre de la autora, pero hay un relato también muy conocido sobre la locura, sí, que es La habitación, papel, la traducción, ¿no? Sí, le llaman Pintada en amarillo, eso. La habitación de papel amarillo, sí, y demás, que también remite mucho a ese color, pues cómo esa mujer entra en ese estado como de locura, básicamente por vivir en una especie de semi-encierro, o sea que sí, no, bueno, sí que es cierto. Que en el libro lo utilizáis con la chica que tiene TOC, ¿no? Ponéis mucho amarillo en esa habitación que está sentada. Sí, a María. Bueno, sí, trastorno límite. Sí, sí, sí. Sí, es trastorno límite, sí. Sí, la verdad es que no... Perdonadme que haga un inciso y volviendo a Van Gogh, que ahora se ha demostrado que el pobre, o sea, no es que estuviera loco, sino que tenía un trastorno bipolar, ¿no? Claro, pero ahí está un poco al final el concepto de locura, ¿no? Es también un poco lo que intentamos abordar en el correcto, cómic, ¿no? Al que llamar locura, es un poquito, es también un lugar de batalla, por decirlo así, ¿no? El que se le llama locura, que no quitamos esta parte ya despectiva. Hay personas que trabajan muy fuerte a nivel de precisamente la integración de los locos en la sociedad y que están encantados de hacerse llamar locos y locas, ¿no? Y a nosotros nos parece estupendo, porque al final es ya no escoger y censurar una palabra, que nunca me acababa de parecer bien del todo eso, sí, sino resignificarla, exacto, apropiársela de nuevo. Y con el paso de los años, ¿cómo ha cambiado el significado de esa palabra? Pues yo quiero creer que poco a poco, porque vamos muy lentos, pero vamos, se va ganando un poquito esa pelea a la hora, sobre todo, de que como mínimo que la gente ya no tenga el autoestigma, que también es uno de los grandes problemas, ¿no? Ya no es el estigma de la sociedad, sino el autoestigma que el propio loco o loca se pone encima, ¿no? Bueno, es que, claro, porque el problema de la gente, por ejemplo, esto lo hablan mucho los activistas del orgullo loco, ¿no? De cómo cuando tú tienes un tema mental, al final ese tema mental te estigmatiza y centraliza toda tu vida. O sea, tú ya no eres Carla ilustradora, no sé qué, sino que ya eres la bipolaridad, ya eres la esquizofrenia. Entonces, son personas además que están muy atravesadas por muchos tipos de violencia. Normalmente son gente pues que han recibido pues abusos sexuales o, bueno, todo tipo de violencias, que además tienen poco soporte de tejido social o poco apoyo familiar. Entonces son personas que reciben muchísima violencia a lo largo de toda su vida, y de repente pues surgen estas cosas y que le pueden pasar a cualquier persona, que yo creo que esta cosa como del loco, al final tenemos que plantearnos de dónde viene y qué es ser loco, qué es lo normal. O sea, yo las personas que conozco han tenido temas mentales de ansiedad, de depresiones, de, quiero decir que siempre estamos con estar sano o no estar sano, pero bueno, se está viendo que, por ejemplo, el suicidio es uno de los temas que sigue sin tratarse dentro de las políticas económicas de este país, que sigue siendo uno de los mayores problemas. El tema de la pandemia también vimos la importancia, ¿no?, de todos estos temas mentales, ¿no? Yo creo que es importante que se hable de ello, y el cómic este, por lo menos, como que hace, no sé qué opinarás tú, José, pero creo que hace como una especie de mapa sobre los highlights de ciertos temas con respecto a lo que consideramos como locura, ¿no? Sí, es lo que hemos intentado, y de hecho también cuando la gente un poco va leyendo el cómic y demás, nos va haciendo comentarios, hemos recibido algún comentario en el que dice, ¿no?, es que tiráis más hacia lo antipsiquiátrico, lo psiquiátrico, ¿no? Y decimos, mira, es que, o sea, Alfredo y yo lo hemos dicho desde el primer día, algunas de las cosas de las que se hablan en este cómic, estamos de acuerdo con ellas y otras no. O sea, no hubiera sido, nos parece honesto por nuestra parte, el presentar solo lo que nos parecía a nosotros lo adecuado o lo correcto, ¿no? Entonces, hemos intentado dar voz a todo aquello que, como digo, una vez leyendo el cómic, a veces Alfredo y yo lo comentábamos, sobre todo en las reescrituras y demás, decíamos, esto, bueno, no estoy de acuerdo con esto, dejemos claro que no somos nosotros los que estamos diciéndolo o tenemos esta idea, y ya está, ¿no? O sea, que sí, es una diversidad enorme. ¿Y qué personajes salen, perdón, por meterme en esto? Bueno, pues tenemos, como tú decías antes, ¿no?, la figura de Virgilio. En realidad es un psiquiatra real con el que tuve la oportunidad de hablar varias veces. Pero él me dijo, de una manera, yo creo que queda muy claro, ¿no?, lo que sucede en este mundillo, ¿no? Me dijo, no puedes decir mi nombre si quieres que yo te sea sincero sobre lo que pienso, ¿no? Sobre cómo se trata la salud mental, sobre todo a nivel público y demás. Entonces, pues, le pusimos con este subterfugio, ¿no?, del Virgilio. Luego están Damián Alcolea, que es una persona que es muy conocida en las redes porque es muy, muy activista con el tema del TOC. Está María Castrejón, que tiene el tema del trastorno límite y muchas veces lo ha aprovechado para hacer su poesía. Eso me parece interesantísimo, ¿no?, el cómo ella ha podido sacarle de ahí, digamos, algún partido. Luego fuimos al hospital de Inca, en el que pudimos ver una buena práctica, que es lo que le llaman open doors o puertas abiertas, que es que normalmente en las unidades de agudos y demás, lo que se suele hacer es tenerlos encerrados, un poco un encierro casi, vamos a decir, carcelario, ¿no? Y ellos probaron a abrir puertas y se encontraron con la sorpresa de que no habían más fugas ni nada. Y de hecho, nos pareció muy gracioso que una de esas personas que más se fugaba le preguntaron, ¿cómo es que ahora no te escapas? Y decía, es que ahora ya no le veo ningún tipo de emoción. O sea, era muy interesante. Luego vimos a Ollán Iturbide, que es una persona que ha vivido mucho tiempo con adicción. Y me dejó a Hernán San Pietro, que es la última persona con la que pudimos hablar, que es tanto activista como también profesional de salud mental. Y no me dejó nadie. Laura Martín. Ay, Laura Martín, sí, de la revolución delirante. Sí. Bueno, y hay textos también, y habláis también de cómo, desde el otro lado, digamos, de esa psiquiatría que medica, ¿no? Esa tendencia también en algunos movimientos psiquiátricos, ¿no? Sí, la verdad es que el tema de medicar o no es, como supondréis, ¿no?, una de las grandes peleas también, y la verdad es que yo, o sea, ahí tengo que ponerme un poco en medio, porque pienso que al final, o sea, la medicación ha salvado muchísima gente. Entonces, tampoco demonizar la idea de medicar o de la psiquiatría en sí, me parece el mismo error que pensar que estas nuevas corrientes más antipsiquiátricas, en las que pues se intenta un poco dar más poder a la persona y demás, incluso ahí llegan a haber discursos en los que se habla de que no hay enfermedad, y hay gente que se pone las manos en la cabeza, se tira de los pelos rápido, y bueno, ya no es el hecho de sí o no hay enfermedad, sino entendamos qué quieren decir con no hay enfermedad o sí hay enfermedad. Y todo lo demás por culpa, y en el libro queda escrito, de un sistema público de salud que está desbordado, ¿no? Oye, que gracias por venir, suerte con el cómic, que se llama Locura, un elogio de la diferencia, guión de José Valenzuela, que es experto en neurociencia, y dibujos y adaptación de Alfredo Borés. Estáis en Radio Barcelona. Gracias por la visita y suerte en el futuro. Muchísimas gracias. A los dos, José María Pérez Peridis, Carla Berrocal, Mauro Entrialgo, Julio Rey. Es la hora de tomarse una tila y seguir con el sábado. Hasta luego. Venga, un abrazo. A vivir, que son dos días. Javier del Pino. Cuando hablamos de precio Lidl, hablamos simplemente del mejor precio. Medio kilo de langostino cocido ahora por 4,29, ahorras un 20%. Y un kilo de paraguayos por 1,99, ahorras un 28%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.